Héctor, apostamos ya, ¿no? Que va a empezar el partido del Camp Nou. Pues apostando, cómo no, en la casa de apuestas online más grande del mundo. La casa de apuestas online más grande del mundo. Más de 20.000 eventos en directo tiene B365. Por eso es la que elige todo el mundo. Claro, la que mejor paga. Parrita, tarde feliz. Happy afternoon. Sí, una buena tarde. Sí, ¿verdad? Una tarde bonita, sí. A ver, Evia, continúa la tarde apostando. Continuamos la tarde-noche apostando en B365. Ahora ya en el Barcelona-Celta, 1,083-1 se paga en estos momentos la victoria del Barça. Puede subir ese porcentaje de pago en la victoria según avance el partido. 11-1 está el empate y 26-1 la victoria del 26 Celta. 26-1. Sí, la victoria del Celta de Vigo. Empate al descanso y que acabe ganando el Barça al final. Se paga un pastón eso, Pepe, 4,75-1. Muy bien pagado, sí, señor. Voy a dejarlo ahí, porque prefiero dar una recomendación buena a claro, un montón de cosas que no tengan mucho sentido. Y si quiere alguien más, pues entra en B365 y ya está, y apuesta es a lo que quiera. El que quiera, que vaya claro, pasando. Y tú, que hoy es tiempo de juego, eres miembro de la casa de apuestas favorita en todo el mundo, eres miembro de B365, juega con responsabilidad. 365.